Quilates. Tacos Music presenta Momento de Cambio. Yo te cuidaré, no permitiré que nada te pase. Te protegeré, no hay piedad pa' aquel que se propase. Nada va a pasar, tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar, estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. Conmigo, que estás segura conmigo. En el frío soy tu amigo, soy tu amante y tu amigo. Tranquila, amor, nada va a pasar. Yo te cuidaré, segura, amor, nada va a pasar. Cuando estés confundida, a ti llegaré enseguida. A ti nadie te lastima, por ti yo daré la vida. Tranquila, amor, nada va a pasar. Yo te cuidaré, segura, amor, nada va a pasar. Nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí para ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Tranquila que yo estoy contigo. No pueden conmigo los enemigos. Saben, ellos saben que tengo brillo. Jalas del filo entero y no de latido. Ya me aviso. Saben que tengo brillo. Solo hacemos, así que tranquila. Estás conmigo, así que vacila. Nadie te toca, solo te miran. Aquí estoy ready, pues si se tiran. Nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí para ti, para cuidarte. Nada va a pasar. Oye, mami, tengo curiosidades. De besar tu piel y cada una de tus extremidades. Sabes, mami, tengo lo que tú buscas aquí. Todo para ti, chilipa, tú sabes mi nombre. Si tú estás conmigo, pronto vas a soltarte. Así calarte, llamo. Atrévete conmigo, voy a escaparte. Tranquila que nada va a pasarte. No permitiré que nada te pase. Te protegeré. No piedad pa' aquel que se propase. Nada va a pasar. Tú tranquila, nadie va a tocarte. Nada va a pasar. Estoy aquí pa' ti, para cuidarte. Yo voy a cuidarte, te lo digo. Nada va a pasarte. Fernández, 18 quilates. Puedo no ser comercial, pero sí algo especial.